Abrimos escotilla, esa columna de opinión aquí en Suelta la Olla. Y saludamos ya, en este caso, a Joaquín Revilla. Joaquín, egunón. Vaya, egunón. Egunón, pues cuando quieras, adelante, todo tuyo. Vale, es que recasco. Siempre se ha emigrado y se seguirá emigrando. Desde el surgimiento de los imperios europeos coloniales con su fomento de la esclavitud hasta el día de hoy, hay pautas en el comportamiento inhumano que se repiten. Sojuzgar pueblos o aniquilarlos para saquear sus recursos, minerales, tierras, ganadería, pesca, agua. Algunos de esos pueblos aún continúan colonizados, mientras nuevos países colonialistas y sobre todo empresas transnacionales se suman al expolio de personas y territorios, no dudando en asesinar a cualquier defensor o defensora de los derechos humanos que se atreva a resistirse. ¿Qué salida les queda a estas personas? En muchos casos, su única posibilidad de supervivencia es la emigración. Sin embargo, Europa, el destino soñado por muchas y origen de la mayoría de sus desgracias, no quiere acogerles y utiliza enormes cantidades de dinero y recursos para que no entren, o para que mueran lo más lejos posible, mediante una necropolítica que empieza suprimiendo sus derechos universales para luego dejarles morir en mares o desiertos. Una vez más, el capitalismo muestra su credo. El dinero y las mercancías negociables pueden circular, pero las personas que huyen de la miseria que ese mismo capitalismo provoca deben morir en silencio y sin nombre. A pesar de que sin las riquezas que extraemos de esos países empobrecidos, nuestro escuálido y mal repartido bienestar no duraría un teleberri. Y que sin el trabajo mal pagado y falto de seguridad social de esas mujeres migrantes, nuestros familiares dependientes morirían de soledad en los parques públicos. ¿Cabe mayor crueldad y cinismo? En su última infamia, el Tribunal denominado de Derechos Humanos de Estrasburgo rectifica y admite que quien entra ilegalmente puede ser devuelto sin garantías, y lo llaman devolución en caliente porque no se atreven a confesar que los devuelven fritos. ¿Dónde y cómo se les permite legalizar su entrada? ¿Entre tajo y tajo de las concertinas? ¿Bajo las porras de la Guardia Civil o entre tiro y bote de humo como los asesinados en Tarajal? Mientras, en Grecia, un fascismo valentonado por la complicidad de los gobiernos pasa al ataque y suma su violencia a la de las policías de frontera. Ya hay quien teme que la situación actual de Grecia anuncie el futuro. Otros preferimos pensar que es un futuro horrible entre los muchos posibles futuros. Pero para ello, para evitar el crecimiento de la xenofobia y el racismo, hay que ponerse en la piel de los migrantes y las migrantes. Recordar bien a nuestros antepasados emigrantes en Estados Unidos, en México, en Alemania, o bien a nuestros hijos e hijas buscando hoy empleo en el Reino Unido, en Finlandia, para después comprobar que donde viene casi todo lo que comemos, a los muchos objetos que consideramos nuestro patrimonio vienen de esos países. ¿Seremos capaces de reconocer que siendo parte del problema también podemos serlo de la solución? Parte del problema porque vivimos a costa de los recursos esquilmados a estos países, además del trabajo de muchos de sus habitantes. Y parte de la solución porque podemos cambiar de hábitos consumiendo menos y compartiendo más. Y reconociendo en las personas migrantes de aquí y ahora a las migrantes que fuimos nosotros en su día. Nos quieren obligar a pelearnos por los escasos recursos de la RGI, mientras siguen desahuciando de casas por iguales a locales inmigrantes. Se persigue con saña a los precarios vendedores de la calle, mientras los listos y desalmados con amigos en el gobierno se forran enterrando basura y también personas en los montes cercanos. Intentamos acostumbrarnos a que nos disputemos la miseria cuando lo que ocultan es que sería posible otro reparto de todo lo existente. En estas fechas, los feminismos vuelven a recordarnos que en esta sociedad heteropatriarcal la desigualdad y, por tanto, la de unos pocos, la injusticia, son requisitos indispensables. Que no basta con poner la vida de unos pocos en el centro, si dejamos fuera de ese centro la vida de las mujeres, las migrantes, las precarias, las diferentes y las de millones de perdedoras de esta mercantil globalización que pretende decidir quién tiene derechos y quién no debe tenerlos. Parece urgente pasar a la acción. Debemos ser intolerantes con cualquier muestra de xenofobia, venga de nuestro entorno o de las instituciones. Atajar rumores, desmentir bulos y enfrentar cualquier micromachismo o microfascismo. Nos va mucho en ello. Se empieza pidiendo cámaras y policía en los barrios y se acaba saliendo a cazar emigrantes. Se empieza poniendo muros en el puerto de Santurce y se acaba impidiendo empadronarse a nuestros vecinos más vulnerables. Que no nos engañes con el coronavirus. La solución contra este inhumano modo de vida que nos enferma a diario es trabajar por una sociedad donde las personas y el planeta no estén obligados a cotizar en bolsa y donde la solidaridad sea la mejor vacuna siempre. Joaquín, gracias, como siempre. Vale, es que de casco. Un saludo a yo. Vale, adiós.